Buen día, gracias por aguantar hasta ahora, ya que estamos en la hora de almuerzo. Y acabo de hablar, esto es Nico Echaniz, y Nico y Guido hace 20 minutos subieron al avión desde Bogotá a Buenos Aires, así que no vamos a poder escucharles en vivo, pero sí tengo algunas grabaciones de ellos y estoy para dar la charla, así que escucharemos de ellos de manera asincrónica. Empiezo con unos agradecimientos. Agradezco mucho al equipo organizativo aquí de este foro y a Jorge en especial, que ya le vi coordinando en Buenos Aires el mes pasado, que corre por ahí por allá organizando esta movida en todo el país. Y agradezco también, insisto, en empezar a darnos cuenta de dónde vienen las máquinas que usamos. Así que agradezco muchísimo a las personas que fabricaron las computadoras, los proyectores, el micrófono, que trabajan en las fábricas, que trabajan en las minas, en la minería, que trabajan en toda la cadena productiva de estos dispositivos. Porque para ir construyendo autonomía y soberanía, depende de darnos cuenta de dónde vienen los insumos. Así que agradezco a ellos y agradezco al proyecto de LibreBus, que me conectó con los de Altermundo y Buenos Aires Libre y llegó hasta aquí. Bueno, eso hecho. Yo me llamo Patrick Gibbs, como dijo Jorge. Vengo desde el sur de Estados Unidos. Esto ya es mi cuarta vez en Argentina. Y participo allá en un grupo que se llama Primero de Mayo Enlace del Pueblo, que pretende redefinir el concepto de como proveedor de servicios de internet como en cuanto al hosting, no en cuanto al ISP, como un proyecto político y cooperativo. También participo con la Universidad Gaia y los congresos bioregionales allá. Ahora, Nico Echaniz y Guido Iribarren, que iban a dar la charla hoy, estaban ahora en Colombia dando un taller parecido a lo que ven aquí. Esto, Nico viene desde, vive ahora en Quintana, José de la Quintana, en provincia de Córdoba, y Guido es del Delta. Este es Guido dando una charla en Córdoba, en el recorrido de LibreBus. Y los dos participan con Código Sur, que provee servicios web a grupos comunitarios a lo largo de Latinoamérica, y también con Altermundi, que es una organización más a escala argentina, enfocada en estos temas.